se oyen opiniones fuertes y encontradas. Las personas defienden su punto de vista sobre un tema que genera controversia. ¿Qué técnica escuchas?